¿Cómo estás? De Tandil te estamos saludando. Buen día, Walter. Buen día, Flor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Ya están entrando en calor? Claro. Sí, ya subieron los calores hace rato. Estamos viendo el calendario, cómo avanza súper feroz y ya se viene la fecha de partir, así que estamos con una ansiedad brutal. Claro. A ver, Leandro, ¿cómo surge la idea de que son cuatro amigos ustedes? Sí, somos cuatro amigos. En realidad no somos amigos de toda la vida, sino que nos fueron juntando los propios viajes. Y hay uno de los cuatro, que es Lucas Ledesma, que ya hizo este tipo de locuras antes de salir a la selección en bicicleta. Ajá. Él fue al Mundial de Brasil en bici, fue a la Copa América de Chile, a la de Salvador de Bahía, fue a los Juegos Olímpicos de Río. Mira. Fue al Mundial de Rusia en el 2018. Y nosotros nos conocimos con Luca en el 2019, en un viaje que compartimos haciendo en bicicleta el camino en los Siete Lagos, en la Patagonia. Uh-huh. Y todo surgió como una broma. Bueno, ahora hay que ir a Qatar. Y bueno, el tiempo fue pasando, se fue acercando la fecha y acá estamos, con todo claro. Listo para salir el primero de mayo. El primero de mayo salen, ¿y cómo es el recorrido? ¿Hacia dónde van? Nosotros volamos, no salimos pedaleando de acá de Córdoba, sino que vamos a volar a Ciudad del Cabo. Y en Ciudad del Cabo sí sacamos las bicis de las cajas, las armamos, las dejamos todas listas para la ruta y nos vamos a hacer esos 10.500 kilómetros que recién nombrabas hasta Doha, hasta Qatar. La idea es empezar a pedalear más o menos cerca del 10 de mayo y llegar entre el 15 y el 20 de noviembre en la previa al comienzo del Mundial. O sea que son casi 6 meses. Son 6 meses, sí. 6 meses. Y... O sea, digo, porque el que ya tiene experiencia que decías, ya sabe cómo es, digo, pero ustedes, ¿dónde van a dormir, comer, imagino? No, bueno, todo se va a desarrollar entre la bici y la carpa y los elementos de camping y supervivencia, llevando lo mínimo indispensable. Vamos a ir parando en áreas donde podamos armar la carpa y, bueno, sacar la cocinita y cocinarnos, y va a ser toda una vida bastante rústica durante 6 meses para llegar a destino. Y más allá de la experiencia o no, ninguno de los cuatro estuvo en esa parte de África, entonces ya de por sí es un desafío en sí mismo, todo nuevo para los cuatro, así que estamos a full con la planificación para que no quede ningún cabo suelto. ¿Qué es lo mínimo indispensable? Lo mínimo indispensable: carpa, bolsa de dormir, cocinita, todos los elementos propios para cocinar, ropa para pedalear, que son no más que 2 o 3 mudas de ropa como máximo, herramientas para la bicicleta, y lo más importante, todos los equipos técnicos para grabar, para filmar, porque vamos a estar haciendo un documental, claro, de todo el recorrido. Claro. Uh-huh. ¿Y cuántos días de qué? De viaje. O sea, ¿cuándo? De viaje. Son 190 días en total. 190 días en total. Sí. Ah, miércoles. Bueno. Hay que hacerlo. Y después, cuando llegan, la intención, imagino, es ir a ver partidos. Sí, la intención obviamente es ver todos los partidos de la selección, que ojalá que sean 7 y que podamos levantar la copa uh-huh. el 18 de diciembre. Bien, y la me vuelta, encanta, me claro. encanta esa respuesta. ¿Y la vuelta es en bicicleta también? No. De la vuelta no se sabe nada. Creo que los cuatro integrantes vamos a tomar rumbo diferente. Todos tenemos diferentes responsabilidades, obligaciones y, claro, y por lo pronto no hay vuelta. Ajá. Así que ahí verán. Se va a definir. Ahí veremos. Todo depende también de cómo le va a la selección. Ajá. ¿Y de qué se trata esto de donar un árbol nativo por kilómetro para las sierras de Córdoba? Sí, bueno, nosotros somos amantes de la Sierra de Córdoba y somos conscientes de todo el daño ambiental de los últimos años, que se redujo nuestro bosque nativo a solo un 3% por tanto incendio y desmonte. Entonces empezamos a trabajar en conjunto con los chicos de Baum, que ellos se ocupan de fabricar los plantines algarrobos, para ver cómo podíamos hacer algo para que el viaje también tenga algún sentido un poco más profundo, o sea, el mero viaje. Y entonces, durante todo el recorrido vamos a estar generando los fondos para poder comprarle a ellos los árboles, para cambiar cada kilómetro pedaleado por un algarrobo. En este caso lo que vamos a hacer es, cuando lleguemos en noviembre, cuando lleguemos a destino, hacer el cálculo exacto de cuántos kilómetros hicimos, generar esa compra con ellos de los algarrobos, y como en noviembre es una buena ventana para plantación, nosotros a la distancia hacer la logística con ellos para que ellos puedan plantar los 10.500 arbolitos. Uh-huh. Imagino que van a ir subiendo a medida que vayan avanzando, llegando y transitando los kilómetros a sus redes sociales. ¿Hay alguna en particular para poder seguirlos? Sí, vamos a estar subiendo todo en redes. La red principal que vamos a usar es el Instagram de Lucas, @todoapedal. Después la mía es @viajero_intermitente. Y vamos a estar subiendo el día a día, obviamente que en los momentos donde no tengamos señal no vamos a estar subiendo nada, claro. Pero la idea es estar bastante actualizados para poder compartirles todo el recorrido. Uh-huh. ¿Y averiguaron el tema de documentación, digo, para ir pasando de país en país? Sí, eso está todo planificado. Cada país tiene sus requisitos con el tema de las visas, así que sí, está todo armado ya. O sea que ya está todo listo, digamos, y las ganas de pedalear en pocos días más. Sí, no, está ahora en 10 días dejamos Córdoba, vamos a estar 3 días en Ciudad de Buenos Aires también con una gira de prensa. Ajá. Y después ya salimos. Claro. Entonces, Leandro, ahora está ahí Argentina. ¿De qué parte de Córdoba son? ¿Córdoba Capital? Yo soy de Córdoba Capital, Lucas es de Toledo y el resto de los chicos también de Córdoba Capital. Ajá, bueno. Bueno, supongo que volveremos a hablar... O en el trayecto en algún momento, o a la vuelta, para que nos cuenten la experiencia. ¿Cuándo es la final? ¿El 18 de diciembre? La final, sí. ¿Qué dijo? Bueno, el 18 de diciembre hablamos. Dale, genial. Y nos contás cómo se vivió eso. Si no estamos de festejo, podemos atender. Si no será el 19. Bueno, si no el 19, sí, por ahí. Leandro, nombrá por último los 4 integrantes que van a hacer este viaje. Yo soy Leandro Blanco Pigui y me van a acompañar Lucas Ledesma, Silvio Batti y Sebastián Rodríguez. Leandro, lo mejor, y estamos en contacto y que le vaya lindo. Gracias, Walter. Chao, Flor, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Muy bien.